caras tristes y vacías, y recién comienza el día, una larga procesión de esclavos. Caminas por la cornisa, te dormís o tenés prisa, te subís al tren o vas a ver.